Allí en Purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Los negros libres, los zambos, los indios y criollos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Serán dignos de esta gracia. Bueno, con esta canción de Aníbal Sampaio y que identifica también los espacios en que lo escuchamos en la radio, estamos recibiendo la entrevista central de esta mañana del otro lado del teléfono a Luis Córdoba, apicultor, ex trabajador del Instituto Nacional de Colonización, conductor en Radio Centenario de Apiterapia en el Aire los jueves en la noche y Tierra Libre los domingos en la mañana, a quien enseguida pensamos en convocar por esta polémica que está planteada por la decisión anunciada por el gobierno, por el Instituto Nacional de Colonización, de la compra de un campo por 32 millones de dólares y medio, y que ha generado reacciones en la oposición, fundamentalmente del Partido Nacional. Queremos aprovechar para hablar del tema de las políticas de tierra en nuestro país con Luis Córdoba. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Buenos días, Hernán. Un gusto estar en esa casa amiga de la 36. Sí, y poner énfasis en la reunión que hoy al mediodía van a ser 12:30 en la sede central de colonización, Cerrito 488, esquina 33. Uh-huh. ¿Reunión de quién, Luis? Va a estar el presidente del instituto y oficiando como ministro el subsecretario de Carámbula, ingeniero agrónomo. Claro, porque Frati anda en alguna feria internacional, creo. Parece que sí. Bueno, estamos con Marcelo también acá en el estudio para conversar contigo. Sí, me dijo Blanquita, sí. Luis, y y hay mucho por decir. Decíamos, lo bueno de esto, porque entre tantas polémicas más artificiales, ¿no?, más livianas que estamos acostumbrados a que se generen, sobre todo que venimos de largos meses electorales, Luis, sí, es que coloca sobre la mesa el tema de la tierra en el país, ¿no? A partir de este episodio se puede analizar qué políticas de tierra han tenido los sucesivos gobiernos y cómo, qué decisiones adoptan y cómo se plantan ante realidades como esta, ¿no? Sí, mira, yo pensaba cuando estaba elaborando qué decir en la nota, el oyente común, una ama de casa, una madre de familia monoparental, con tres hijos, un trabajador que está haciendo una changa, las urgencias que tienen es tener dinero para bancar la olla todos los días, ¿no? Entonces vos les hablás de la tierra y a veces parece algo abstracto, ¿no? Algo que está muy lejos de ellos, y sin embargo, el tema de la tierra tiene incidencia directa con esa madre que tiene que comprar la leche, que la leche viene de un tambo, que el Estado tiene un instituto de la tierra llamado Instituto Nacional de Colonización, que hay producción de alimentos, que están en muchas colonias en la periferia del centro urbano de la capital, que es Canelones, San José. Es decir, hay una influencia directa. Es más, la mayor concentración de fracciones de colonización se da en Canelones. Mirá vos. Y falta históricamente, está previsto en la ley, el legislador fue visionario en ese sentido, está previsto la producción de alimentos en las colonias del instituto para la comercialización en los centros urbanos, incluso en lugares donde hay actividad turística. O sea, fue muy visionario el legislador. Sí. Es una ley de características muy actualizada. Lamentablemente, desde 1948 a la fecha, ha sido mal utilizada. Sí. Pero antes de eso, yo quisiera tocar un tema que ningún medio de prensa lo tocó. A ver. El tema es el siguiente. La designación, acá, porque acá han salido el senador Payaso, este del Partido Nacional que integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, este que hace videos. Sí, Sebastián da Silva. Ese mismo. Ha salido con una serie, se presentó, hizo un video, en fin, siempre está, aparece en todos los canales de televisión, aparecen los titulares de la prensa grande, acá estoy leyendo el copete de hoy, el titular del diario El País, en fin, en todos lados. Pero, ¿qué pasa? Los políticos, ninguno, absolutamente ningún senador de la República, ningún integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, ningún diputado, ninguno, ninguno de los que integra la Cámara de Diputados, ninguno de los que integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en diputados, ninguno, absolutamente ninguno, sí, ha dicho lo esencial. Y lo esencial es que el cargo que ocupa el actual presidente de colonización es ilegítimo, es nulo. Más allá de que lleve la resolución del señor presidente y del señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, es nulo. Y los legisladores, y más aquellos que son abogados, saben, porque cuando se firma la resolución se invoca la Constitución de la República. Pero hay un artículo, el 200, de la Constitución de la República, que dice: los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos, colonización es un ente autónomo, o servicios descentralizados, no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a consejeros, directores, servicios de enseñanza, bla, bla, bla. Más adelante dice, la inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen. Es decir, por el hecho de ser colono el actual presidente de colonización, la Constitución de la República, que por ahora está vigente, lo inhabilita a ejercer el cargo. La representante, que es colona de la colonia Antonio Rubio en Salto, propuesta por la Comisión Nacional de Fomento Rural, está también inhabilitada para el ejercicio del cargo. Ah, la pucha. Y yo desde Tierra Libre hace tiempo que lo vengo diciendo y nadie ha dicho, señor, usted está equivocado, está cometiendo un error. ¡Nadie! Y mirá que lo escuchan, ¿eh? Mirá que Tierra Libre es escuchado. Los otros días me entrevistaba Ángeles Valparda y Emiliano. Sí. Y un político de San José Blanco, después de terminar el programa, me llamó para decirme que había escuchado con atención y quería hablar conmigo. Entonces, de todos los pelos escuchan la 36. Bueno, entonces, ese que es el eje de se podría decir también, bueno, dos miembros, salió por tres votos oficialistas y dos en contra, podríamos decir que la decisión es nula, pero ninguno dice nada, se callan. ¿Por qué se callan la boca? Se callan la boca porque hubo un toma y daca. Te doy 39 cargos a la oposición para estar en determinados lugares del Estado y servicios, entes autónomos, servicios descentralizados, y me cayó la boca y no digo nada en esto de colonización. Es un circo, ¿entendés? Es así como lo veo yo. O sea, no pueden estar en el cargo gente que tiene tierras, ese tipo de cosas, no, o cómo no, es el detalle. No. El artículo 200 de la Constitución de la República establece que quien tiene un vínculo directo con la institución está inhabilitado a ejercer un cargo, incluso después de haber renunciado un año a la actividad que está haciendo, que tiene vínculo con esa institución. Por lo tanto, el señor presidente de colonización y la señora representante de los colonos, dos de los cargos que tiene en el directorio, son nulos e ilegítimos el ejercicio del cargo en el mismo. Por lo tanto, las resoluciones que toma también van en esa misma dirección y son nulas. Pero absolutamente nadie, nadie ha dicho esto. Yo me pregunté, ¿por qué no lo dicen? Pero está, ese es otro tema. Porque tienen vínculos entonces ellos con... Y si son colonos, cuando votan el aumento de las rentas están votando un beneficio. Cuando están votando en el directorio, el órgano máximo, algo que beneficia a los colonos, están indirectamente votando beneficios para ellos. Claro. Ese es el tema. Por más que digan, bueno, me retiro de sala, que se retiran dos, son cinco y se retiran dos y quedan dos de la oposición con mayoría, claro, y uno del gobierno en minoría, no, imposible. Es un chiste, pero sí, eso nadie lo dice. Lo que sí dicen, el copete de la nota del diario El País, es lo que dijo Bordaberry, titular de la nota del diario El País: errores graves e insubsanables, refiriéndose al artículo 28 de la ley, que establece que antes de comprar un campo, colonización o expropiar, debe hacer un análisis de un proyecto de cómo lo va a utilizar. Eso es un tema menor. Pero Bordaberry, que es abogado, tampoco lo dice, y sabe, porque derecho constitucional es una materia de primer y segundo año de facultad, es lo básico. Bueno, hecha esa aclaración, vayamos al tema. Sí. ¿Por qué están furiosos? Sí, porque de afuera, como vos decís, quienes no saben del tema tierras, que es algo tan central en nuestro país, nosotros mismos con Marcelo, que tenemos menos familiaridad con eso, y que puede parecer como un debate entre que digamos la derecha tradicional se opone a la distribución de tierras a colonos, quisiera que la tuvieran privados, esto, que el Estado no gastara en esto, y el Frente Amplio está cumpliendo con un precepto que sería de izquierda, de darle la tierra a quien la trabaja. Podría verse así desde afuera, ¿no? En cierta medida sí, pero el tema es más profundo. Claro. Hay dos cosas, bienes materiales, que no se deprecian. Vos compras una casa y al año que viene se deprecia. Vos compras un coche, se deprecia. Compras maquinaria agrícola, al año que viene pierde valor. Pero hay dos cosas que no pierden valor en cualquier parte del mundo. Una es el oro, cada vez vale más. Y el otro tema es la tierra. Fíjate vos. Yo voy a ir a otro tema, tiene que ver con el tema de la tierra. Ayer me mandaba Gabriel Vieira, el hijo del que fue decano hace 50 años, Manuel Vieira, de la Facultad de Derecho, cuando la Facultad de Derecho era estanciera, la Facultad de Derecho le donaron 6.200 hectáreas en Cerro Largo. Cerro Largo. Durante Yeltsin Vidar, que fue decano de la facultad y director del Instituto de Derecho Agrario y además Instituto de Derecho Procesal, un genio, dijo, bueno, vamos a dejar de ser facultad estanciera y vamos a venderse la colonización, que va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, se la vendió en el primer gobierno democrático, después dictadura, y la terminaron de pagar en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. El presidente era Horacio Terragallinal. Resulta que la vendieron para hacer comprar fracciones más chicas para Coleme. La vendieron a menor precio del que la habían pagado. Anda llevando. Miramos. La tierra en aquel momento, lo que valía esa estancia de 6.200 hectáreas, era $1.600.000. No está más esa estancia. Si colonización hubiese sostenido esa estancia con poca productividad, hoy tenía un capital de $22.500.000 al valor real de la tierra. Entonces, digo, hay problemas de gestión, de mala administración. La decisión, vamos al tema concreto, ¿vale la pena o no comprar esta tierra? Yo soy muy crítico. Ustedes saben, los que nos escuchan y escuchan desde hace 15 años Tierra Libre, saben que tengo una posición crítica pero constructiva, ¿no? Sí. Hacia el instituto y no hacia la obra colonizadora. Y muchísima gente me ha llamado del interior, de Montevideo. ¿Qué pensás? Y yo lo que pienso es que es válida la compra. Vale la pena comprar, vale la pena haber comprado 4.404 hectáreas de tierra a $32.500.000. ¿Por qué vale la pena? Porque, como dije recién, el año que viene esa tierra va a valer más, crece. Y todo lo que sea acumular tierra para colonización vale la pena. Ahora bien, hay que desarrollar un sistema productivo que sea sustentable. Decir, me juego a la lechería. Bueno, atención, alerta. La cooperativa de Carmelo Calcar, cooperativa lechera acaba de cerrar, fue un fracaso. ¿Por qué? Y bueno, por una mala gestión. Estamos teniendo el problema en Melo, una cooperativa del año 1934, casi que centenaria, está funcionando mal, productora de leche. Entonces, si decimos, vamos a comprar esas fracciones solamente para hacer la colonia lechera, bueno, alerta, no es solo colonia lechera. Tiene que haber producción ganadera, algo de producción agrícola. Una cosa, Luis, podría, eso, esa tierra que es una estancia, ¿no? María, sí. María Dolores. María Dolores, sí. ¿Vale eso? ¿Vale 32 millones y medio? Bueno, el precio promedio de la hectárea en Florida, el precio promedio de la tierra anda en el eje de los 4.000, 4.500 dólares. No vale 7.000 dólares la hectárea. Claro. ¿Qué ocurre? Que como se le puso riego, como hay potreros con buenas construcciones, como hay un potrero para carga de ganado a frigorífico, como hay una parte que hay olivares. Exacto, sí. Y hay un casco de estancia reconvertido que según dice tiene 17 habitaciones, piscina, barbacoa, sí. Y todos los lujos. Eso tiene una tasación inmobiliaria. Seguramente la tasación dio ese precio por todo lo que tiene agregado. No es solo la. No, yo dije, vamos a ponerle 4.500 dólares, 4.400 dólares la hectárea. Sí, la hectárea pelada sin nada, campo. Pero después ahí está el tema de los alambrados, está el tema de los potreros, está el tema de aguada, está el tema del riego artificial, está el tema de los olivares. Digo, son valores agregados. Y en ese sentido, los ingenieros agrónomos que están en la parte de valorar lo que se le pone a la tierra esa, es gente que conoce y es gente seria. Por ejemplo, hay uno que es un tipo muy correcto en ese sentido. No. Le tengo confianza en el cálculo. Así que no creo, salvo que se demuestre prueba en contrario. Bueno, ante la evidencia te rendís. Pero no creo eso. Luis, sí. Buen día. Justamente lo que te decía Hernán, el precio de la hectárea, y obviamente, pero las mejoras, estamos hablando de estas mejoras que tú nombrás, alrededor de 12, 13 millones de dólares, ¿no? De diferencia de lo que realmente puede costar el campo. Sí. Tendrán que mostrar la documentación. Digo, si van a hacer una conferencia de prensa y van a decir lo que vale, tendrán que mostrar esa documentación. Esa documentación está en peritaje. No te olvides que en el propio Instituto Nacional de Colonización existe, la gente no tiene por qué saberlo, pero existe una delegación del Tribunal de Cuentas de la República que observa, claro, y visualiza todos los gastos. Están sometidos a a una evaluación permanente. Es decir, además hay un contador funcionario de colonización que es delegado ante el Tribunal de Cuentas. Entonces la observación y la vigilancia de los costos y los presupuestos y lo que se presenta está permanente. ¿Qué pasa? Seguro, cuando los miembros del Tribunal de Cuentas de la República ven algo que se aparta de lo que es el tratado de ordenamiento financiero en la administración, lo observan, comunican, claro, y lo observan. El directorio tiene la potestad de reiterar el gasto, como lo hacen siempre todos los ministerios, entes estatales, y bueno, se observa el gasto y se hace el gasto, pero hay un organismo que está fiscalizando. Entonces no creo que se arriesguen a inflar costos que no sean reales, ¿no? Yo pienso que la parte de costos sea real. Además tiene que presentar toda la documentación. No es un capricho decir, bueno, vale tanto y lo compramos. Claro, sí. Clarísimo. Sí, más que nada, obviamente esa diferencia te se ha mencionado. A lo que es la construcción, y después obviamente habrá que analizar el metro cuadrado, lo que vale, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero obviamente, si como vos decís, hay un control interno propio del instituto que después llevar al informe. Como decía el senador Payaso, uh-huh. estás hablando del metro cuadrado de construcción de más o menos $5,000. Uh-huh. Y suma y sigue. No sé, digo, eso sí. Es la tasación de las edificaciones, la tiene que hacer un arquitecto. Claro. O sea, el arquitecto. Seguimos conversando con Luis Córdoba a propósito de esta polémica por la adquisición. Después está también que cabe en una valoración política, Luis, más allá de que después sigamos analizando este proyecto en particular, en qué momento se anuncia, cómo se desde el gobierno se intentó hacer un golpe de efecto, digamos, que fue a anunciar esta compra muy importante. Creo que no sé si hay antecedentes. Frati dijo que nunca había habido una compra así en Colonización, en el medio de las honras fúnebres al expresidente José Mujica, ¿no? Bueno, desde 1948 a la fecha, la muerte de un ex presidente y hacer toda esa teatralización que hizo Sánchez en la puerta del MPP, bueno, generó todo esto, ¿no? No recuerdo, no conozco. Sí. Ahora, en realidad, a los grandes capitales, sacó un comunicado la Asociación Rural del Uruguay. Sí. Da vergüenza, no sé si ustedes lo compartieron, el comunicado de la Asociación Rural. Lo vi por arriba, la verdad, sí. Pero es vergonzoso lo que dice, la verdad que afecta la situación de la economía del país, sí. La credibilidad, dice así: comunicado de la Asociación Rural del Uruguay. La Asociación Rural del Uruguay considera que la decisión del Instituto Nacional de Colonización de comprar 4.404 hectáreas de campo en el departamento de Florida da, por un monto de $32,5 millones, va en detrimento del crecimiento económico del país. La iniciativa del organismo incrementa la carga sobre el Estado, generando mayores costos, subsidios, déficit fiscal y presión impositiva, en lugar de atraer inversiones privadas y fomentar el desarrollo productivo. Bueno, y sigue más adelante. Es falso lo que dice. Uh-huh. Ahora, ¿por qué la Asociación Rural? No escuché opinión de la Federación Rural, sí. Pero sí la Asociación Rural ataca esta compra. ¿Por qué los sectores tradicionalistas atacan esta compra? Porque la existencia de Colonización como tal va en detrimento de los intereses de la concentración de capital y tierras por parte de ellos. Entonces, la existencia de Colonización, por medio del famoso artículo 35, exige que la venta de cualquier superficie de campo que sea mayor de 1.000 hectáreas o el equivalente en CONIAT a 1.000 hectáreas, índice CONIAT 100, sí, hace que sea ofrecida primero la compra al Instituto Nacional de Colonización. Claro. Entonces, les está obligando permanentemente cualquier campo que se venda en cualquier parte del país, por ejemplo en Artigas, si no lo quieren venir a presentar acá a Montevideo, tienen que ir a la regional de Colonización de Bella Unión y presentarlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Colonización tiene un conocimiento muy amplio de el comercio de tierras que hay en el Uruguay. Uh-huh. Y por otro lado, maneja información privilegiada sobre comercialización de tierras y es en cierta medida una supervisión. Aunque Colonización no tenga plata para comprar toda la tierra que se está ofreciendo, que es real, no hay, apenas pudo comprar estas 4.000 hectáreas ahora, sí, a ellos eso le molesta. Le molesta que haya un control por parte del instituto. Que también ese control lo lleva el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en lo que es la famosa DIEA, la Dirección de Investigación y Estudios Agroeconómicos, que maneja el precio de la tierra en el Uruguay. Ellos, cuanto menos controles tengan por parte del Estado, más felices van a quedar. Y Colonización es una pequeña piedra en el zapato. No es grande, pero molesta. los grandes sectores representados por intereses de capitales poderosos antiguamente, hoy eso ya ha cambiado bastante porque las grandes extensiones de tierra hoy las compra UPM, en fin, las compran inversionistas extranjeros, pero en realidad el instituto sigue molestando, va contra los intereses de la visión de lo que es la Asociación Rural del Uruguay. Claro. También se dice, viste, que esto se decidió en colonización sin la presentación de un plan. Hoy va a estar esta conferencia de prensa 12:30 que vos decías, pero que no se presentó, como que no se habría hecho el procedimiento que corresponde para tomar la decisión de comprarlo. Bueno, es lo que yo mencionaba al principio. Yo hacía referencia a la opinión de Bordaberry, del senador Bordaberry, donde dice que no se aplicó el artículo 28 de la ley 11.029. Pero conociendo cómo se manejan en el instituto, un proyecto, un perfil de proyecto de cómo va a ser explotado el campo, lo hacen en 72 horas. O sea, sin entrar en el detalle específico, ¿no? Porque para hacer el proyecto fino hay que estar en el campo, tomar muestras de suelo, analizar, verificar el índice conial, la fertilidad, etcétera, etcétera, la posible dotación ganadera, cómo poner los tambos, en fin, todo hacer un llamado a colonos para esa fracción, para esas fracciones que se van a hacer, por supuesto, son más detallados, pero hacer un proyecto, un proyecto básico de cómo va a ser, eso es muy fácil de hacer, no anda, eso administrativamente lo hacen y técnicamente lo hacen muy rápido. Claro. Tanto Bordaberry como Da Silva, que hay que decirlo, Luis, por si la audiencia o alguien en la audiencia, Da Silva se dedica a vender tierras, ¿no? Él mismo lo dice sin problemas, el senador del Partido Nacional, y bueno, Bordaberry, además del apellido, son hombres de campo de mucho tiempo, por supuesto. Pero ambos dicen que se compra esto, ese valor, y que tiene alrededor de 1.000 hectáreas que serían inundables. Como que eso va en contra también de la utilidad que puede tener la compra, lo plantean, ¿no? Bueno, sí, vi que dicen que hay 1.000 hectáreas que son inundables. Una de las, eso podría ser una fuente de agua, por ejemplo, no sé, eso tiene soluciones técnicas. Además, la ley 11.029 establece que donde hay problemas en los terrenos adquiridos, se tiene que buscar una solución técnica al mismo. Es decir, los técnicos tienen que buscar una solución a esa situación de que es inundable. O sea, buscarle, ver cómo el mejor aprovechamiento de esa situación técnicamente. Ahora, vos mencionabas a este senador Payaso y a Bordaberry, yo hago una diferencia muy grande. No puedo comparar a uno con el otro. Bordaberry es un tipo serio cuando habla, ojo, yo podré discrepar con lo que dice, pero lo hace con seriedad y además es prolijo. No se presta para la payasada. Claro. Escúchame, otra cosa que me parece interesante, cuando asumió el Frente Amplio, cuando asumió Tabaré Vázquez, Mujica era ministro de Ganadería, Ernesto Agassi subsecretario, y el que había sido delegado de la Asociación Rural y Federación Rural, Gonzalo Gallero, fue presidente de Colonización. Cierto. Hubo algo parecido con los campos de Ex Rausa, no sé si te acordás. A ver, no. Se compraron una gran superficie donde era el ex ingenio azucarero de Rausa, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? Yo por lo menos no, pero allá por el 2007. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? No, yo tengo una idea de lo que decís, pero no recuerdo con detalle los datos. Bueno, eran varias miles de hectáreas que estaban en arrendamiento y que era una sociedad panameña. Y curiosamente se hablaba de que Bordaberry era el asesor jurídico. Se hablaba, ¿no? Y también se hablaba de que el escribano Stirling, Guillermo Stirling, el hijo, que también es escribano, ajá, estaba vinculado en esa actividad financiera. Y ahí aparece también Bordaberry desde el Parlamento denunciando la mala compra por parte de colonización. Al final se compró, después tuvieron que ir a un juicio que era imposible de ganarlo, y colonización lo ganó y pudo comprar y tomar posesión del predio. Bordaberry en estas situaciones de campo, ¿sí?, no es nuevo. Claro, tiene experiencia. Ahora, es un adversario de fuste, ojo. Sí, claro. Serio, cuando él golpea con fuerza. El otro ya es para él habla para su propia tribuna. O sea, es un buen comunicador, es payasesco, pero le habla a la tribuna de él y está conforme con eso. El otro es distinto. Atención, Bordaberry es otra cosa. Luis, bueno, una consulta que me quedó ahí. Sí. Con el tema de lo que tú dijiste de las autoridades del Instituto de Colonización, sí. Por ejemplo, se me ocurre, ¿puede llegar a impedir, obviamente, si aparece alguna denuncia que no están cumpliendo legalmente sus funciones o no están en las funciones que tiene que estar? ¿Puede, por ejemplo, llegar una denuncia para decir hay que echar para atrás la compra de este campo porque hay que primero hacer un cambio en las autoridades o resolver ese problema? Bueno, ahí entramos en un tema en primer lugar, ¿quién va a hacer una denuncia? Habría que hacer una denuncia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque es un tema administrativo. Y yo no creo que nadie del sistema político, nadie, porque hubo acuerdos y hubo combinaciones para ocupar determinados cargos, sale ahora a decir, no, como el actual presidente de colonización, en base al artículo 200 de la Constitución, está violando la Constitución y la designación es nula, absolutamente nula e ilegítima, pedimos que él y la delegada de la Comisión Nacional de Fomento Rural se anule la votación porque no cumple con los requisitos básicos para ocupar el cargo. No veo que alguien del sistema político se atreva a hacer ese tipo de denuncias. Claro. Lo podrían hacer ahora en el Parlamento, ¿no? Pero como saben, ojo, sí, no, claro, es que no conocen, saben, sí. Todos saben. Pero los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado lo saben, y los de diputados también. Lo que pasa es que hay determinados compromisos por los cuales no veo que prospere. Pero bueno, todo el tema es hacer la denuncia. Luis, hay algunas preguntas de la audiencia. Bueno. Diego pregunta si podés recordar o manejar el dato de qué porcentaje, quizá aproximado, de la tierra hoy está en manos de extranjeros en nuestro país. Si hay datos sobre eso. Bueno, cuando se asume la democracia en primero de marzo de 1985, el doctor Ricardo Petrisanz y el ingeniero Freiría hicieron un trabajo de cuánta tierra había en poder de extranjeros. Y había más o menos un 8% de la tierra en manos de extranjeros. Cuando asume Tabaré Vázquez, marzo del 2005, había un porcentaje de 15% de tierras en manos de extranjeros. Y con el gobierno de Tabaré Vázquez, hasta la fecha, la extranjerización de la tierra creció en forma geométrica, exponencial. Hoy podríamos hablar que más del 50% del territorio nacional está en manos de capitales extranjeros a nacionales. Como decía Enrique Viana, capitales a nacionales. Claro, y vinculado a esto, también preguntan, Susana pregunta si vos, que mencionaste al pasar ahí, o mencionamos al expresidente Mujica, primero como ministro de ganadería, después presidente, ¿qué política de tierras tuvo ese gobierno? Bueno, el tema es que el gobierno de Tabaré Vázquez y después el de Mujica tenía la presión social, aquella famosa frase de por la tierra y consentí, la tierra para el que la trabaja. Un largo reclamo desde 1960 hasta la fecha. Entonces había una gran masa crítica en el país que obligaba al gobierno a cumplir con esa promesa que era que nacía de la propia izquierda, ¿no? Entonces se vieron obligados a comprar tierras, se vieron obligados a fortalecer iniciativas de carácter productivo y colectivo en Bella Unión, por ejemplo. Sí. Es famosísima la compra de tierras para lo que le dieron el nombre de Colonia Raúl Sendic. Cierto. En donde el hijo, Raúl Fernando Sendic, le contesta a una cineasta argentina, uruguaya-argentina, que hizo una película sobre el tema de la tierra en Bella Unión, Alejandra, ¿cómo sale el apellido ahora? Y le dice, mirá que estamos haciendo una reforma agraria alquilada. Y se moría de la risa. Entonces el gobierno progresista tuvo un peso, tenía encima un peso moral y un compromiso importante con el tema de la tierra. Por eso actuó, por eso hubo una importantísima compra de tierras. Además, el tema de la tierra es un antiguo, una herencia del pensamiento artiguista, ¿no? Por eso compró tierras. Y yo me alegro de que haya comprado tierras. Yo soy crítico de lo que ha hecho con la tierra, las entregas de tierra, lo que han querido hacer en Colonia Graciada, que le querían dar a Río Tinto a los 2 años de haber asumido para poner un puerto. Ahora están hablando de 3 puertos en la propia Colonia Graciada. Algo que es absolutamente una entrega más de un patrimonio histórico nacional y un patrimonio de nuestra tierra a servicios de las grandes corporaciones de transporte, ¿no? Eso está ocurriendo ahora mismo en Colonia Graciada, donde hace un par de días estábamos celebrando los 200 años del desembarco de los 33 orientales. Colonia Graciada es propiedad del Instituto Nacional de Colonización, es decir, de todos los uruguayos. Claro. Y van a ser 2 puertos, una cosa que es escandaloso eso. Cuando se hizo la audiencia pública el año pasado, fueron 4 vecinos a la audiencia pública a argumentar por qué era inviable eso en Colonia Graciada, y el portavoz, el que tenía el argumento más sólido, era nada más ni nada menos que un edil del Frente Amplio. Un propio edil del Partido de Gobierno le sale a decir, no, mire, esto, hoy al Partido de Gobierno le sale a decir, no, esto es inviable. Y siguen esa misma línea y no le dan bolilla. Claro. Entonces el tema de la tierra está complicado. Repito, los 2 bienes que no se deprecian y al pasar el tiempo se revalorizan, el oro y la tierra. Y nosotros debemos ser custodios y revalorizar la tierra y el uso de la tierra. Después puede venir, no sé si tenés alguna otra pregunta. Sí, te iba a decir de... Anoche yo repasaba una de las declaraciones que ha dado Da Silva, que está dándole punta a este tema. Bueno, de hecho hoy en el Senado en comisión se va a ver si se convoca al ministro de Ganadería, etcétera. Y él decía, digo porque es interesante como provocaciones para entender o analizar qué políticas de tierras debería tener el gobierno, el Estado también, ¿no? Él dice, se le da, se compra, como en este caso, algo con tanto costo y bueno, con una expectativa productiva importante de tambos, en fin, y dice como que después, para resumirte, ¿no? Se deja colgado a los colonos que quedan obligados a pedir préstamos bancarios, después no, como que no hay un seguimiento para que tengan ese desarrollo de los proyectos productivos, y puso de ejemplos otros casos que se han hecho, que ha dado colonización y que no avanzaron, no se consolidaron esos proyectos. Y él manejaba además perdón, una alternativa, decía, ¿por qué no se le da? Yo te traslado lo que él decía, sí, para tu análisis, ¿no? En vez de eso, dice que él ya ha presentado proyectos de, por ejemplo, darle $5,000 a hijos de colonos y que se establezcan en predios de no muchas hectáreas, y ahí dicen, no sé, que trabajen con alfalfa, que hagan pequeños proyectos que sean más fáciles de manejar con menos plata, por lo que uno entendía, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar, yo me pregunto, ¿qué autoridad moral puede tener este señor cuando en el gobierno pasado fue el que le avisó a Luis Lacalle Pou, le fue con la idea, le golpeó la puerta y le dijo, mira, vamos a sacarle los fondos que tiene colonización para utilizarlos en el Plan Nacional de Vivienda? Fue él el autor intelectual de esa jugada, lo dijo el expresidente Lacalle Pou. Empezando por ese lado, segundo, no conozco lo que él plantea hacer. Lo que sí conozco es que la ley de colonización establece que los servicios técnicos tienen que supervisar lo que se planifica y lo que se produce en la colonia para permitirle una racional producción y la sobrevivencia con lo que se está produciendo, ¿no? Eso lo tiene que hacer colonización. Claro. Lo que no está inventando nada nuevo. Tiene la obligación colonización de prestar asistencia técnica. Que tenga problemas, que tenga carencias, bueno, es otro problema de colonización, que tiene la obligación de solucionarlo. Pero no está inventando nada nuevo. Hay que hacer diversificación. Yo creo que la crítica más sólida, sí, contra este gasto, que en principio son 32 millones y medio de dólares, eso hay que agregarle más capital, es que si vas a hacer 10 fracciones de tambo, estarías dividido, 32 dividido 10, estarías utilizando 3.200.000 dólares para cada emprendimiento, cosa que es un disparate, ¿no? Lo que habría que hacer sería un proyecto de colonización tipo, no sea idéntico, ¿no?, pero parecido a un kibutz, un desarrollo comunitario, planificación de la producción, en fin, algo que el país en este momento no tiene cabeza. El uruguayo es muy, muy individualista. Lleva tiempo todo eso, hay trabajo de asistencia social, de sociólogos, extensión por parte de veterinarios, agrónomos, digo, hay que poner mucha energía para que eso funcione. Si este proyecto, yo dije al principio de la nota y sigo sosteniendo, adhiero a la compra, me parece muy bien, se está capitalizando el instituto, cada vez ese campo va a tener valer mayor más. valor. Pero también hay que hacer otro tipo de colonización. No es ir y hacer simplemente un tambo, no. Claro. Hay que diversificar. Esto precisa tiempo, precisa gente. Es pasar a otra fase del instituto que hoy por hoy no lo veo. Pero reitero, adhiero a la compra. Estoy totalmente de acuerdo con la compra. Esto es un desafío para el instituto. Claro. Mira, acá hay algunos mensajes. Juan desde Sauce dice, hola, buenos días, acá le regalamos a UPM tierras y agua y toda la infraestructura y no vemos que salga nadie a denunciarlo y ahora vemos todos salen a atacar esto. Saludos desde Sauce a Luis, dice Juan también en este mensaje. Alejandro dice, como viene la mano, deberíamos tener un ministerio de descolonización más que un instituto nacional de colonización. Y dice que en lugar de payaso podría llamársela a esta persona oligarca y reaccionario. Y bueno, más o menos por ahí estamos con los mensajes. Luis, yo te quería preguntar, evidentemente no es lo mismo vender un campo privado a un privado entre sí, ¿no?, que al Estado. Digo, ahí habitualmente las ventas suben, los precios suben, digamos, siempre se pide un poco más. Eso es normal, histórico de nuestro país. Capaz que viene un poco por ahí la mano también, ¿no? Que esto esté un poco inflado, más allá de que el proyecto pueda ser excelente, ¿no? En un futuro para la familia. El tema de si está inflado o no lo van a tener que demostrar hoy en la conferencia de prensa. Uh-huh. Yo te digo, ya a priori no creo que esté inflado, porque si es como dicen que... Bueno, hay un valor real de la hectárea, que estamos hablando de más o menos 4.400 dólares la hectárea. Toda la infraestructura que tiene encima, claro. Mirá que el tema de la el riego artificial tiene un lleva costo. Plata. Claro. Lo van a tener que demostrar, o sea, van a tener que decir, bueno, tanto en campos, tanto en riego artificial, tanto en los cultivos de olivos, tanto en los potreros, tanto la parte de embarques, tanto la parte de edilicia, en fin, yo pienso que no creo que lo hayan inflado, no creo. Y una pregunta que me quedó acá, dice Mauricio, también se comunica, dice, en teoría, ¿cuál sería el beneficio? Porque se habla de que sería unos 30 colonos y por ende la compra le cuesta al Estado en promedio $1,000,000 por colono. Digo, ¿qué lectura se puede hacer de eso? Mira, yo le pregunté, yo tengo amistad desde hace muchos años con Eduardo Lorier, uh-huh. que fue senador del Partido Comunista, fue uh-huh. secretario general. Es de Florida, ¿no? Es de Florida, es ingeniero agrónomo, conoce la zona, se dedica a los tambos. O sea, me decía, mira, ahí se podría hacer un emprendimiento de 20 tambos, por lo menos. Y me decía, es válido el proyecto, vale la pena hacerlo. Y Florida siempre fue parte de la cuenca lechera. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un desafío para la colonización. Claro. Hacer otro tipo de colonización, meter diversificación en la producción, electrificación rural con fuentes alternativas, biomasa, producción de alimentos, la parte apícola, la parte de granja, productos naturales, en fin. Es todo un desafío que yo no sé, ahí no sé, si el instituto está con capacidad técnica y con capacidad política de hacerlo. Pero, o sea, puede ser válido la medida de comprarlo y eso si se sigue como corresponde todo el proceso para que esto tenga réditos y sea un proyecto productivo válido, digamos. Exactamente, podría ser una maravilla esto, pero bueno, en el mundo de los proyectos y planificar y decir que es una maravilla, hay montones. El tema es aterrizarlo a tierra y trabajar con la gente, ¿no? Sí, de hecho las críticas que se le hacen traían el recuerdo de otros proyectos presuntamente productivos, no tanto del campo, que no avanzaron, ¿no? Y ahí aparece el recuerdo del horno de Parancap que nunca se usó en Paysandú y bueno, podríamos nombrar la regasificadora, Pluna, digamos, varios ejemplos como antecedentes que hacen desconfiar la capacidad del Frente Amplio de llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? Mirá, siguiendo en esa línea, te cuento una anécdota del que fue mi jefe, ingeniero agrónomo Pedro Bergeret, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando yo trabajaba en el Ministerio, él se había iniciado jovencito como funcionario de colonización, recién recibido en la década del 50, y nos contaba que en 1969 se compró en Lindero, a la ciudad de Fray Bentos, un campo, una estancia, una vieja estancia, que hoy se llama Colonia Tomás Berreta, y que hablaban de que iba a ser una maravilla porque se iba a hacer riego artificial y que se iba a producir de todo. Hicieron el proyecto, hicieron riego artificial, y después que terminaron se preguntaban los ingenieros agrónomos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y la colonia Tomás de ahí de Fray Bentos hasta la fecha sigue teniendo problemas justamente porque no hubo una definición concreta de qué hacer en la colonia Tomás Berreta, ¿no? Claro. Bueno, o sea, proyecto maravilloso, pero cuando tuvo que aterrizar no lo supieron concretar. Esos son los errores que ha tenido históricamente el Instituto Nacional de Colonización. La falta de concretar, de hacer efectivo muchos proyectos, y bueno, y ahí estamos. Ese es el lastre que tiene. Y esa es la imagen. Colonización ha querido hacer cosas buenas, pero si vos le preguntás a la gente qué es el instituto, muchos no lo conocen. Y los pocos que lo conocen dicen, sí, pero vos sabés que no es exitoso. Claro. Lamentable. Claro. Fíjate, y no es exitoso, yo te voy a decir por qué. Si en este momento hay 5.000, 6.000 familias aspirando a tener un pedazo de tierra y no puede, y Colonización no puede cumplir, bueno, ya está en el debe, ya es parte de la ineficiencia, claro, claro, del instituto. Claro. Yo aspiro a otra cosa, yo aspiro a que el instituto sea efectivo, que sea funcional, que dé soluciones a la gente que necesita un pedazo de tierra, que sea otro instituto. Pero acá hay otro problema, porque te dicen, no, tenemos un problema de escala, porque para que sea productivo tiene que tener 400 hectáreas, tiene que tener 200 hectáreas porque sea, para que sea un tambo mediano. Yo aspiro a otra cosa. Y se puede, y hay ejemplos en diferentes partes del mundo donde con menos superficie una familia puede vivir, y puede vivir muy bien. Porque el otro problema, que no lo vamos a abordar acá, no nos da el tiempo, es el tema del mercado. Porque si vos tenés la producción, tenés la elaboración, el otro gran problema es la comercialización. Y para hacer una comercialización efectiva tenés que venderle directamente al consumidor. Y el instituto no ha creado redes con las sociedades de fomento rural y con otras estructuras sociales para hacer una efectiva comercialización y tener una eficiencia entre lo que se produce en la tierra con esa mano de obra del colono y el consumidor final, que es la gente de la ciudad, ¿no? Bueno, Luis, estamos llegando al final, acercándonos a las 10 de la mañana, y bueno, por casualidad, porque no lo teníamos presente, estamos teniendo esta conversación contigo en el Día Mundial de las Abejas, así que inevitable pedirte en el cierre una reflexión en este día que fuera de todo protocolo o de cumplimiento formal con una efeméride, revalidando la importancia que las abejas tienen en la vida del planeta que bien conoces. Bueno, por supuesto que es importantísimo, pero yo quisiera destacar lo que en una escuela rural, allá en Tacuarembó, por la ruta 26, las primeras experiencias sociopedagógicas que hacía Julio Castro, él reivindicaba la apicultura como un complemento más en la producción de las granjas y de las escuelas granjas, y que también los alumnos, después de salir de la escuela, pudiesen practicar la apicultura en el entorno donde ellos trabajasen. Entonces reivindico el Día Mundial de la Apicultura con todo lo que da las abejas, pero también reivindico la memoria y la obra del maestro Julio Castro, que fue un gran promotor de la apicultura a nivel nacional. Me parece que eso es lo máximo. Buenísimo, y unir los temas, mirá, vos lo estás recordando a Julio Castro en este 20 de mayo, nada más y nada menos, ¿no? Exactamente. Así que todos los temas se unen. Pero el defensor Julio Castro del Instituto, de la obra del Instituto Nacional de Colonización, defensor acérrimo, y escribió notables artículos. Él era columnista del semanario Marcha. Cierto, sobre la obra de colonización y la escuela rural como aportes para el desarrollo. Mirá si tendrá que ver con todo lo que estamos hablando. Exactamente, ¿no? Todo lo que se une. Les agradezco la invitación que me hicieron a compartir con ustedes parte esta mañana, y bueno, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Recordanos los días y horarios de los programas, Luis. Apiterapia en el aire, todos los jueves a las 23 horas, de 23 a 23:30, y Tierra Libre los domingos de 11 a 12. Muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. La tierra latifundista, la tierra del que trabaja.